Buenos días, señores. Acá vienen los muchachos de deporte, que yo soy papá de Ricardo, y le comento lo que pasa en la naturaleza. La verdad, hay aquí mucha gente que no lo saben entender. A mí me dicen que soy un viejito, que no me dan pelota, pero yo les comento lo que sé de la vida de la naturaleza. Yo trabajé 30 años en la provincia de Maquinista, y ahora soy poblador de acá, de la Pampa de Trompulo, donde está el basural. Y quiero que entiendan que la gente, que antes de estas nevadas, que se preparen, que compren las cosas de marquetería, querosén, vela. Esas son las recomendaciones que le hace un viejito de experiencia. Mi hijo me viene a ver todos los días. Soy el padre de Ricardito, de Martín, que está enfermo. Y la verdad, estoy muy agradecido que los muchachos me pasaban a visitar acá, me pasaban a dejar agua. Pero a mí me sobra agua porque yo soy una persona muy estanto de la naturaleza. Tengo unos tanques que, si posible, por ahí necesitan. Tengo leña en un galpón lleno de leña. Tengo mis mascotas, las ovejas, debajo techo, que las tengo mansitas. Y me entretengo en eso. Y la verdad, yo me levanto muy temprano y miro la naturaleza. ¿Sabes lo que yo les quiero explicar para todos los a radio? Es de la montaña. Para el radio del lago, del flaco, ¿cómo se llama? Correa. Correa, por ahí que me expliquen una cosa, que me digan, bueno, saludo a Martín, un viejito de experiencia. Entonces yo le digo, mire, yo lo noté los primeros días en enero, que le dije a mucha gente que iba a venir los primeros meses llovedor, malo. Y después le digo yo que iba a venir bueno, de partir de mayo, junio, iba a venir bueno. Y salió, la verdad, mucho frío, sí. Y le comenté que el invierno iba a venir muy bravo. Después del día iba a nevar. Y iba a nevar todo este mes. Y en medio de agosto va a venir lo mismo. Va a venir lo mismo. Eso quiero que lo entiendan la gente. Y en septiembre va a venir lo mismo, nevador. Por eso yo le explico ahora que los chicos pasaban a verme. Quiero que me entiendan un viejito que tiene 71 años y tiene mucha experiencia. Y gracias a los pibes, acá estoy charlando con ellos. Un saludo grande y que se los pasen bien. Para todo el pueblo.